Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Tres turistas decidieron un día visitar la famosa Cueva de la Sabiduría y de la Vida. Hicieron grandes preparativos para el viaje. Cuando al fin llegaron a la cueva, un vigilante guardaba la entrada. Antes de ingresar, tenían que contestar solo una pregunta. Y un buen guía les acompañaría por las profundas regiones de la Cueva de la Sabiduría y de la Vida. La pregunta era sencilla: ¿hasta dónde quieren introducirse en la cueva? Los tres viajeros consultaron entre sí y dijeron: no queremos adentrarnos mucho, un poquito, para poder decir que la hemos visitado. El vigilante llamó a un guía que los acompañó y a los pocos minutos los vio marchar a su patria. Todos nosotros estamos llamados a cruzar hacia la otra orilla, que significa cumplir adecuadamente con la tarea confiada en este mundo. Desde ser padres hasta cualquier trabajo en el que tenemos que intervenir, esa es la misión que poseemos mientras dura la luz de la vida temporal. Ese quehacer se lo puede comparar con la cueva de la sabiduría y de la vida. En el camino podemos encontrarnos con distintas vicisitudes inevitables. Como hicieron los turistas, podemos abandonar el camino o seguir adelante. Depende de las motivaciones que tengamos. Si tenemos confianza en Dios mismo, que nos ha entregado ese cometido, la fe nos llevará a considerar los acontecimientos difíciles como obstáculos del camino, de los cuales tendremos que sacar enseñanzas y confiar en que todo sucede para bien. En el Evangelio vemos que Jesús se encontraba con sus más íntimos navegando cuando se desató una gran tormenta. Él siguió durmiendo. No tenía miedo porque sabía que todo sucede para bien. Al ser despertado, lo preocupó más la falta de fe de los acompañantes que la inclemencia del tiempo. Por eso los exhortó a que siempre tuvieran fe. Nosotros estamos llamados a seguir adelante. Existen muchas tormentas en el orden laboral, familiar, social, político, económico, eclesial, mundial. Pero si tenemos fe, sabemos que no estamos sujetos al azar, sino en la providencia de aquel que se encuentra en la nave de nuestra vida, del mundo, del país, de la iglesia. Él está con nosotros. Aunque su presencia sea silenciosa, como sucede cuando alguien duerme, por ejemplo, nunca abandonemos la misión recibida y confiemos que Él está con nosotros y quiere que crucemos la orilla, haciendo bien hasta el final el cometido recibido. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.